Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boom Bops. Y bueno, bienvenidos a Ana Idea por Resistencia Radio, antes de Generación. Cambiamos el nombre porque tenemos un nuevo concepto de programa donde vamos a hablar un poco de filosofía, conspiraciones. Se integra una persona nueva, Bosser, un amigo ya de años que también le interesan mucho estos temas y sabe de estos temas, ¿no? Es estudiado de estos temas. Y bueno, le doy la bienvenida a Bosser, ¿no? Y a todos ustedes en este nuevo programa de Ana Idea. Los invito a que vayan a las redes sociales que tenemos en Facebook e Instagram. Y hoy en este programa vamos a hablar un poco de lo que es la pandemia, ¿no? De esta onda de la pandemia y qué creemos que es, ¿no? Quiero hacer hincapié a que es solamente nuestra opinión. No estamos diciendo que sea verdad o sea mentira, ¿no? Que es lo que pensamos. Y algunos datos daremos pues que sí son verdad, ¿no? Que sí hemos sacado estadísticas, a lo mejor, por ahí. Pero pues vamos a empezar un poco, ¿no? Desde por qué surge todo esto, ¿no? O sea, cómo creemos, ¿no? Y bueno, le doy la bienvenida a Bosser. Desde lo más lejano del mundo, no sé por dónde ande. Bosser, ¿qué tal estás? Y bueno, pues, si te quieres presentar con el auditorio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien, aquí andamos desde alguna parte del mundo, como bien dije. Pues me presento, soy Bosser, mi abogado. Me alegra mucho estar participando con ustedes en este proyecto. Está padre, me llama mucho la atención. Creo que lo más importante de poder transmitir, pues, es eso, ¿no? Que cada quien comparta su punto de vista. Como bien lo decía, no vamos a querer cambiar sus mentes. Solamente es pues nuestra perspectiva, ¿no? Nuestro punto de vista, sacando por ahí información también real, ¿no? Basada en, pues, en números, estadísticas y lo que es, ¿no? Pero sí. ¿Qué me puede gustar? ¿Qué puedo hablar más de mí? Así rápidamente. Pues me intriga mucho el tema de que estamos pasando, ¿no? El tema de las operaciones, el tema de las farmacéuticas, el tema de la tecnología, el tema de los textos de tiempo, el tema de todo este tema de ciencia ficción que tal vez algún día nos rebase, ¿no? O que ya nos está rebasando. Entonces, pues, muy contentos, muy, muy alegres de participar. Esperamos que sea de todo pagado. Y pues, cuando gustes, empezamos con el tema del día de hoy. Y bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a este programa. Y bueno, yo quiero hacerme la pregunta. Bueno, hacernos la pregunta a todos, ¿no? ¿El virus es creado? ¿O por un animal, por la naturaleza? ¿O es creado por algún tipo de élite, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de conspiración, ¿no? Y lo digo así porque, pues, es que es un poco extraño, ¿no? Ya hablaba con Gabriel, de hecho, hace rato, ¿no? De este tema. Y pues decíamos que para nosotros es creado, ¿no? Este virus se creó. A lo mejor se le salió de las manos, no sé. Pero Es extraño, ¿no? Me comentaba Gabriel hace, perdón, Bowser, hace rato, que pues, si mataron personas en un edificio dejando entrar aviones, ¿no? En un país donde tienen el mejor ejército, ¿no? De uno de los mejores ejércitos del mundo, pues que no podrían hacer con otras cosas, ¿no? Y también no hay que quitar a otras potencias, ¿no? Como China, Rusia, ¿no? Que pues esto es una guerra a lo mejor química, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿O tú qué piensas, Gabriel? Sí, así es, como comentábamos hace rato. Yo no dudo que se ha creado. Claro, hay muchos intereses por medio, ¿no? Como bien te decía, o sea, aquí es un interés mediático entre muchas potencias, ¿no? Y que no dudes que busquen de alguna manera ser los primeros, ser los mejores, ser los que tengan estabilidad, que puedan ponerla, ¿no? De todo esto. Estaba viendo la televisión un video donde decían qué pasaría si entramos en una guerra nuclear. O sea, el tema es que ya todos tienen una estructura, digamos, grande, todos tienen tecnología avanzada y que todos tienen como el acceso a hacerlo, ¿no? Entonces será una guerra que no duraría ni 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se acabaría todo, ¿no? Abrir y cerrar de ojos. Entonces ahora tiene que ser un poco más estratégico, ¿no? suena chistoso, pero pues imagínate, ¿qué le es más fácil, no? Ahí tenemos a Europa, ¿no? ¿Cuánta gente grande ya tiene? Ya es demasiada gente con edad avanzada. ¿Cuánta gente hay en África con esta pobreza extrema? En México, en Latinoamérica, los mismos casos los tenemos, ¿no? Y en los mismos Estados Unidos, ¿no? Se jactan de ser pues, también una gran potencia y también tienen demasiadas. Y pues hay plantas, ¿no? Que han tenido a lo largo de los años siendo una potencia. Entonces no dudo que si haya habido una cierta diferencia de alguna potencia para sacar con gente a matar, ¿no? El virus corto que ya estaba, yo creo que sí, los ahí van a estar, pero también depende mucho, ¿no? La tecnología con la que los palos quieran juntar o quieran añadir elementos y a ver qué consiguen de todo esto, ¿no? Y a veces puede que salga de las manos. Y es que ese es el tema, ese es el miedo, ¿no? Imagínate, le meten mano a todo esto sin saber las consecuencias, pues podría ser lo que estamos pasando ahora. Pero si no es así, pero si está como concentrado, como está como, no sé, como ya premeditado, entonces, no sé, yo creo que sí es como importante darle ese lugar, darle lugar de que pueden hacerlo y de que lo han hecho, ¿no? Mira, yo creo que de lo que hablas es súper interesante, pero a ver, chécate este punto. ¿Tú crees que las personas, como por ejemplo hace rato lo hablábamos, ¿no? Que Bush, tiene un grupo de élite, ¿no? Pero ¿tú crees que ellos darían la cara o sean tan cínicos como para que sepamos, ¿no? Que ellos son. Yo lo que creo es que es un poder todavía atrás de ellos, ¿no? Ellos son unos títeres, ¿no? Y aquí me puedo hasta remontar a que después podemos hablar del tema de los extraterrestres. Pero creo que, hay entidades más fuertes que las que ya conocemos, ¿no? Yo siento que somos una granja aquí en este planeta. Que regresando, después de una rola, Bowser, que mándanos una rola, por favor, para seguir hablando de este tema y seguir hablando de esta ondita de que pienso que es una granja, ¿no? Recuerden, están en Resistencia Radio, su programa Ana Idea. Bowser, mándanos a esa rolita, por favor. Okay. Pues vamos. Entonces, con esta canción de Elton John, es un nuevo tema, pero se desfaza. Some things look better, baby, just passing through. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Bueno, Bosser, y regresamos con esa rola muy, muy buena, la verdad. Está muy, muy buena. No sabía que Elton John estaba con Dua Lipa. Y pues regresemos al tema, ¿no, Bosser? Que estábamos, pues, comentando aquí. Y te decía esta onda de la granja porque pues yo creo que también se experimenta con nosotros, ¿no? Por ejemplo, este tema de las vacunas. Pues no sé, pero lo que tengo yo un poco entendido es que las vacunas se van probando primero, por ejemplo, con animales y van, ¿no? Y pues tardan muchísimo, ¿no? O sea, yo recuerdo que, pues algo, no sé, para otras vacunas, pues se tardaban 4 o 7 años, ¿no? En sacar una vacuna, ¿no? O sea, una vacuna efectiva, ¿no? Contra esto, ¿no? Y ahora esto de las vacunas lo veo como hasta raro, ¿no? Que no estoy diciendo, y de una vez digo que no sirva, ¿no? O sea, todos vacunémonos y todo. Pero, pues sí se me hace un poco extraño, ¿no? Este tema, ¿no? De que tienes que vacunarme. Y lo digo porque, no porque sean malas vacunas, sino que, pues, obviamente es una generación de dinero, ¿no? O sea, a lo que voy es que tú creas un virus y obviamente vendes la cura, ¿no? Y pues obviamente te empiezas a hacer millonario, ¿no? Y que tengan control también sobre eso, ¿no? ¿Tú qué crees, Bosser? Sí, yo también creo lo mismo, güey. O sea, no puede ser posible que ya llevemos 2 años y que apenas vayan a hacer ciertas cosas, dejando pasar un rato, dejando que solamente nos vayamos de fuera y ya está ahorita ya. Dar una cierta solución que sigue siendo sin ser una solución todavía, pues total, ¿no? Pero la verdad es que sí, no hay duda de que es un interés, como bien lo dicen, un interés mediático, ¿no? Que a uno les convenga más que a otro, pues quedarse ahí en el limbo, ¿no? De la incertidumbre, ¿no? No sabes qué tienen, no sabes cómo contratarlo. No sabes qué tomar, lo que sabes, la información que te quieren dar. Es complicado. De hecho, hay un estudio muy padre, güey, que se llama. Y bueno, discúlpenme si me equivoco, no tengo en este claro momento el visito, pero si no me equivoco, es Universo 75 o si no es Universo 73. El punto es que en este estudio pusieron unos ratoncitos donde ellos determinaban, obviamente, pues, la humanidad, ¿no? Y los ponían en unas posiciones en las que no tenían nada que perder y nada que tener, ¿no? Un universo pleno, con vida, hasta donde había todo este tipo de necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, este estudio lo que quería demostrar es cómo se comporta en una situación, digamos, estable, donde no tenga, digamos, que la necesidad de trabajar, la necesidad de todo. Y bueno, el estudio empieza a volver muy, muy, muy loco, porque haz de cuenta que empiezan a ver, obviamente, pues, como que cierto jugueteo entre los individuos en el universo que les crearon y algunas hembras, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a ver, pues obviamente empiezan a ver ahí, sí, creo, empiezan a ver, como desde lo hace contacto, y empiezan a tener obviamente más crías, empiezan a crecer la población, hacer todo esto un relajo, ya cada vez hay más elementos en el universo, empiezan a ver más individuos, empiezan a ver peleas, empiezan a ver orgías, empiezan a ver conductas, digamos, entre individuos del mismo sexo, y entonces se adquiere un control total del universo, ¿no? Empiezan a ver muertos, empiezan a ver peleas, empiezan a ver obviamente peleas a muerte, empiezan a ver como crisis emocionales, o sea, te da a entender todo de alguna manera, digamos, pequeña, de la situación en que estamos, ¿no? Que el individuo como tal no podamos estar en un universo en el cual podamos tener todo y depender de nada, autosuficiente, ¿no? Como que te requiere esa parte, ¿sí? Como que agarro hasta donde voy. Pero es interesante saber que de alguna forma u otra sí se tiene que haber alguien que mueva los hilitos de todo esto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas respecto a esto? ¿O tú qué crees que ya es momento de que empecemos a entrar a estas cosas que desconocemos? Es que la humanidad le va a hacer bien. Pues mira, Bosser, vámonos con una canción que voy a poner. Espero les guste. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Yeah.

Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Bueno, regresando después de esa canción, voz ser muy muy buena, que también fíjate que tengo una pregunta interesante, ¿no? Para esa canción y más bien para Tupac, dicen que lo mataron porque, digo, teorías, ¿no? Que lo mataron porque estaba como moviendo a muchas masas, estaba entrando, haciendo conscientes a varias personas, ¿no? Con su música y todo eso. Pero fíjate que te gustaría después que investiguemos bien el tema y hablemos de esta onda de Tupac, de esa teoría de conspiración. Y pues regresando al tema, ¿tú cómo pronosticas o cómo ves a futuro esta onda de la pandemia, ¿no? ¿Tú crees que va? Obviamente va a durar, ¿no? Pero más o menos como, ¿cuánto tú crees que va a durar? O si va a salir una nueva, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición sobre el tiempo de esta, ¿no? Que ya llevamos 2 años, pero tú más o menos como cuánto le echas. Sí, cuando gustes, ese tema de Tupac, ese tipo de artistas que eran como que se habían perecido después de que se expresan, pues, como que abrir realmente a las masas. Sí, también es un buen tema que hay que andarlo un poco. Yo siento que podemos estar tal vez un año más. Espero que no pase de más, porque no va a haber economía que no aguante. No va a haber economía que aguante tanto rezago, tanto ingreso de trabajo parado. O sea, yo espero que no pase más de este año, porque ya nos dejaron el otro año, pero yo sí espero que ya no haya ni siquiera, al menos por un tiempo, ningún tipo de enfermedades de esta índole. Que también creo que de cierta forma también es como dicen por ahí, ¿no? Se les va a acabar también el recurso, las ideas. Ya no pueden ser como que también otra, ¿no? Otra pandemia, ¿no? Como que también ya la gente ya está aprendiendo. Que también tenemos que ser más conscientes, ¿no? De tener más limpieza, tener más higiene en el hogar, en el lugar de comida. O sea, creo que también es en gran parte es como una, pues un jarón de orejas de, güey, ya sabes cómo está esta onda, pues también ya está. Y creo que también ya mucha gente también ya se está capacitando para también no tener que sucumbir de tanto, ¿no? Y esperemos que pase nada más este año por mucho y que ya encontremos, bueno, nadie ya libere esta cura o esta tratamiento ya para poderlo minimizar y poder tener lo más relajado posible, lo más tranquilo posible. Claro, hasta no ser que les ocurra otra genialidad, ¿no? Bueno, Bosser, para seguir el tema voy a mandar a una rola. Nos queda el último segmento que viene.

sí es un... Es un plan. A lo mejor no tan maquiavélico como... Como muchos quieren verlo. O lo ven. Pero sí creo que, pues, hay detrás de esto un plan. No sé si sea económico de derrotar potencias, o ya entramos a la guerra química, ¿no? Creo que, pues, esto va a durar un muy buen rato todavía, demasiado. Ya nos han tenido 2 años, ¿no? Con esto. Curiosamente, también, no sé tú qué pienses, Bowser, han salido curas, ¿no? Que pues llevan años, ¿no? Y que de repente, ay, mira, ya encontramos esta, ¿no? Y de hecho, hay curas. En un programa de generación en el pasado, que me gustaría que también después habláramos, Bowser, hablé de este tipo de chamanes, ¿no? Que curaban con energía, con toda esta ondita, ¿no? El poder de la mente y todo este show, ¿no? Creo que esto va a tardar, esperemos si no. Pero, pues bueno, yo es lo que pienso, ¿no? Que somos una granja, nos están probando y creo que, pues, es por obviamente bienes o intereses de los países, ¿no? Es interesante cómo algunos países también rechazan, ¿no?, las vacunas, inclusive esta vacuna de Sputnik y la, me parece, la CanSino, ¿no?, que ni siquiera la OMS la ha aceptado, y varios países sí la aceptaron y no han tenido problemas con la vacuna, ¿no? Ahí está muy raro, ¿no? ¿O tú qué piensas, José? Sí, claro que sí, Peter. Yo creo que sí, hay muchos temas todavía que podemos sacar de aquí. Hay mucha tela. Se deben de cortar. Y pues sí, conforme al otro, yo creo que conforme a dar una... Pues una conclusión, yo creo que sí, todavía nos lleva un tiempo. Espero que no sea más de un año. Sí, nos va, ¿verdad? Si no creo. Pero... Sí, hay algo que está más allá, más detrás de todo esto que mueve los hilos, quien decide quién sí, quién no, quien decide con qué nueva enfermedad, con qué nueva guerra, con qué nueva cosa nos sale, ¿no? Cada país también tiene sus propios problemas. Ahora con esto, pues estamos peor. Pero bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto platicar sobre estos temas. Pues sí, hay que andar un poco más en este tema y después vemos también lo de la situación, ¿no? Forma de nivel. A nivel social, que también está pasando muchísimo, ¿no? Los invernaderos, la esa parte está buena, ¿no? La parte de la que puedes cosechar desde casa y todo esto. Hay también muchos temas que podemos abordar, ¿no? Con todo esto. Y por supuesto nos quedamos pendientes con el tema de Tupac, con el tema también de la gente que se ha levantado de una manera, alzaba la voz, y también nos ha despertado más, que también han sido calladas. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes, un placer haber platicado quizás, y pues seguimos en contacto, cuídense mucho, por su interés. Pues muchas gracias, Bowser, bienvenido a La Resistencia, aquí compartiendo un poco de tu tiempo en Ana Idea. Muchas gracias, quedamos pendientes, como dices, de más programas. Y pues muchas gracias a todos los radioescuchas que están por ahí escuchando estos dos locos, que les vamos a traer muy buen material. Ya van a ver. Esto fue Ana Idea. Muchísimas gracias. Se quedan en Resistencia Radio. Buenas noches.